ojos muere el día ya. Excusa si la culpa ha sido mía, si no puedo detenerte más. ¿A dónde fueron mis amores que surcaban mares, que cruzaban vívidos, volando que los vence el llanto? Malheridos ya, no te marches, te ruego, por Diosito que me melancolía, fue sin tus caprichos yo te amé. Soñaba el viento que cruzabas vívido, gritando contra el cielo, no me dejes solo, no.